Fue un partido cambiante, primer tiempo uno y pareció ser otro el segundo. Bueno, sí, me parece que buenas noches. Que fue un tiempo para cada equipo. Nosotros jugamos muy bien el primer tiempo, principalmente en defensa. Este es un equipo que hace 90 puntos en promedio, ¿no? Lo habíamos bajado a 35. Y el segundo tiempo ellos, bueno, le hicieron muchos puntos de contraataque, que es un arma que tienen muy bien. Nosotros perdimos varios balones, ellos los capitalizaron bien. Y en un final cerrado, de haber remontado el partido y lo terminaron mucho más claro y ganaron muy bien. Néstor, el partido, uno de los partidos para San Lorenzo hoy era muy importante, obviamente ir a Santiago 1-0. ¿Dónde pueden encontrar confianza, estímulo y recursos y ingeniería para ir a ganar dos juegos a Santiago en poco tiempo? No hay mucho margen de lamentos. ¿Por dónde pasa la confianza, verse al espejo y decir, vamos por acá? Hay que ganar un juego. Es el jueves que viene. Bueno, este equipo tiene todos los recursos humanos, ¿no? Un equipo ganador, con mucha experiencia. Todos tenemos millones de playoffs encima, como para saber que jugando al básquet se gana en cualquier lado. Tampoco garantizaba nada ganar hoy, solo ir 1-0, ¿no? Jugando bien al básquet uno gana en cualquier lado. Está demostrado eso. Así que nada, nosotros ya dimos vuelta a la página. Este equipo es un campeón y nunca, nunca hay que dudar del alma de un campeón, ¿no? Y de querer revertirlo y de muchísimas cosas más. Yo confío plenamente en los jugadores que tengo, y si no se nos dio, estuvimos hasta el final ahí, después de ganar el tiempo, ganaron ellos muy bien y ahora quiero ganar el jueves, con todo lo que es San Lorenzo, ¿no? Néstor, ¿qué es lo que tiene que mejorar San Lorenzo de cara al partido del jueves para poder lograr un punto y después ya sí por ahí pensar en el tercero? Bueno, a mí me parece que tratar de no cometer pérdidas, ¿no? Porque ellos lo capitalizan muy bien corriendo. Parece que la ventaja de ellos hoy para alcanzarnos y jugar fue que pudieron correr en el tercer cuarto. Yo la diferencia la veo en el tercer cuarto, que es donde nosotros nos tenemos que enfocar, que fue nuestro peor básquet. Y de cara a lo que va a ser el partido del jueves, ¿pensás por ahí cambiar un poco en lo que puede llegar a ser la marca sobre Robinson? No sé, ahora vamos a ver, después de ver el partido. Más allá del gana-pierde, volumen de juego, las llaves de juego de San Lorenzo, las rutas, el primer tiempo fue uno, en el segundo es como que costaba encontrar el plantel, los hombres como para emprender la aventura. ¿Cómo se maneja esa montaña rusa de rendimientos, de química colectiva? Un cuarto fue, el tercero. El tercero fue el que ellos ya se pusieron en juego y ya el cuarto cuarto es otro partido. Nada, trabajando, trabajando. Este equipo nuestro es duro de la cabeza. Es duro. Y a los jugadores míos les dolió esto. Así que vamos a entrenar el miércoles y el miércoles mismo nos vamos. Y tratar de no darle a ellos facilidades, ¿no? Porque es un equipo rápido que corre. Entonces cancha abierta. Es donde nosotros el primer tiempo no los dejamos correr y ahí tuvo la ventaja. Creo que en el tercer cuarto ellos pudieron robar y correr y ahí sí que tenemos que enfocarnos más en eso y bajarle los 90 puntos que hace.